igual que tú. Cosémonos con el mano derecha. Nuestro padre Abraham tiene muchos, muchos hijos. Nuestro padre Abraham, yo también lo soy, igual que tú. Cosémonos.